Capítulo 32. Vocabulario espiritista. Agenere del griego agrave, privativo, y gene, genomal, engendrar. El que no ha sido engendrado. Variación de la aparición tangible. Estado de ciertos espíritus que puede revestir momentáneamente las formas de una persona viviente, a punto de hacer completa ilusión. Erraticidad. Estado de los espíritus errantes, es decir, no encarnados, durante los intervalos de sus existencias corporales. Espíritu. En el sentido especial de la doctrina espiritista, los espíritus son los seres inteligentes de la creación, que pueblan el universo fuera del mundo material y que constituyen el mundo invisible. No son, pues, los seres de una creación particular, sino las almas de aquellos que han vivido sobre la tierra o en otras esferas, y que han dejado su envoltura corporal. Golpeador. Cualidad de ciertos espíritus. Los espíritus golpeadores son aquellos que revelan su presencia por golpes y ruidos de diferente naturaleza. Medianímico. Cualidad del poder de los médiums. Facultad medianímica. Medianimidad. Facultad de los médiums. Sinónimo de mediumnidad. Estas dos palabras se emplean a menudo indiferentemente. Si se quisiera hacer una distinción, se podría decir que mediumnidad tiene un sentido más general y medianimidad un sentido más concreto. Hay el don de mediumnidad. La medianimidad mecánica. Medium del latín, medium medio, intermediario. Persona que puede servir de intermediario entre los espíritus y los hombres. Medianismo. Misión providencial de los médiums. Esta palabra ha sido creada por los espíritus. Véase capítulo 31. Común. 12. Mediumnidad. Véase medianimidad. Periespíritu del griego. Peri, alrededor. Envoltura semimaterial del espíritu. En los encarnados, sirve de las o intermediario entre el espíritu y la materia. En los espíritus errantes, constituye el cuerpo fluídico del espíritu. Neumatografía del griego, neuma, aire, soplo, viento, espíritu y grafo, escribo. Escritura directa de los espíritus, sin el socorro de la mano del médium. Neumatofonía del griego, neuma, idofone, sonido voz. Voces de los espíritus. Comunicación oral de los espíritus, sin el socorro de la voz humana. Psicógrafo del griego, psuche, mariposa, alma, y grafo, escribo. El que hace uso de la psicografía. Medium escribiente. Psicografía. Escritura de los espíritus por la mano de un medium. Psicofonía. Comunicación de los espíritus por la voz de un medium parlante. Reencarnación. Vuelta del espíritu a la vida corporal. Pluralidad de existencias. Sematología del griego. Sema. Señal. Y logos. Discurso. Lenguaje de señales. Comunicación de los espíritus por el movimiento de los cuerpos inertes. Espírita. El que está en relación con el espiritismo. Partidario del espiritismo. El que cree en las manifestaciones de los espíritus. Un buen, un mal espírita. La doctrina espírita. Espiritismo. Doctrina fundada sobre la creencia en la existencia de los espíritus, y en sus manifestaciones. Espiritista. Esta palabra empleada en el principio para designar los adeptos del espiritismo, no se ha consagrado por el uso. La palabra espírita ha prevalecido. Espiritualismo. Se dice en el sentido opuesto al materialismo académico. Punto y coma creencia en la existencia del alma espiritual e inmaterial. El espiritualismo es la base de todas las religiones. Espiritualista. Lo que tiene relación con el espiritualismo partidario del espiritualismo. El que cree que todo en nosotros no es materia, es espiritualista, pero ¿se puede ser espiritualista sin ser espiritista? Lo que no implica de ningún modo la creencia en las manifestaciones de los espíritus. Todo espírita es necesariamente espiritualista. Pero ¿se puede ser espiritualista sin ser espiritista? El materialista no es ni lo uno ni lo otro. Se dice, la filosofía espiritualista, una obra escrita con las ideas espiritualistas. Las manifestaciones espíritas son producidas por la acción de los espíritus sobre la materia. La moral espírita sale de la enseñanza dada por los espíritus. Hay espiritualistas que se ríen de las creencias espiritistas. En estos ejemplos, la sustitución de la palabra espiritualista a la palabra espírita produciría una confusión evidente. Estereotipo del griego stereos, sólido. Calidad de las apariciones tangibles. Tiptor del griego tupto, yo golpeo. Variedad de mediums aptos para la tiptología. Medium tiptor. Tiptología. Lenguaje por golpecitos. Modo de comunicarse los espíritus. Tiptología alfabética.